Radio Andalucía Información. Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado, que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero. Cafetería El Buen Gusto. Y esta es la sintonía del programa. Oye, pues está bastante chula, tío, ¿eh? Sí, es de Lori Meyer. La elegí yo, ¿sabes? Es que la Susana esta no sabe mucho de música. Le gusta José Luis Perales y Maritrini y esas cosas, ya sabes, ¿no? Bueno, pero a ver. Esto del programa este, ¿esto de qué va, no? Porque yo soy físico de partículas, viene Beatriz, que es astrofísica, o sea, ¿esto sí. de qué va? Sí. ¿Tú te acuerdas de aquella película de ciencia ficción genial, El increíble hombre menguante? Esa peli que va sobre un hombre que cada vez se va haciendo más y más pequeño sin que nada pueda detenerlo. Bueno, pues bien, al final de esta película, el protagonista dice un discurso que a mí me encanta, tío. Escucha. Seguía haciéndome más pequeño. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta llegar a lo infinitesimal? ¿Qué próximos están? Lo infinitesimal y lo infinito. De pronto comprendí que en realidad eran los dos extremos de un mismo concepto. Lo increíblemente pequeño y lo increíblemente grande se encuentran en un momento dado para cerrar un gigantesco círculo. Así que habíamos pensado, siguiendo un poco este rollo, pues juntar en el programa a un físico teórico, experto en partículas, o sea, tú, y a una astrofísica para hablar de lo más pequeño, el microcosmos, y de lo más grande, el universo, en 20 minutos. Bueno, pero tú estás seguro de lo que estás diciendo, o sea, que eso tiene tela marinera, ¿eh? O sea, además, teniendo en cuenta que tú ni siquiera has acabado la carrera, ya estamos, pues... Bueno, además, yo lo que quiero es manipular el radioscopio. ¿Me vas a dejar o no? No, ya sabes que no. Ah, mira, por ahí vienen Susana y Beatriz. Hola, chicos. Hola, ¿qué tal? Susana, Beatriz, os presento a José Ignacio Llana de la Universidad de Granada. Hola, José Ignacio, ya tenía yo ganas de conocerte. Hombre, igualmente. Aquí tienes a Beatriz también. Bueno, ¿qué queréis? ¿Un café? ¿Qué queréis? Sí, yo quiero un café con leche. ¿Tú, Beatriz? Otro. Venga, muy bien. ¿Camarero? Sí, ¿qué desean? Pues dos cafés con leche y, oye, ¿traer más croissants de estos, por favor? Por supuesto, ahora mismo, señor. Bueno, oye, lo primero, muchísimas gracias a los dos por participar en el próximo radioscopio. Ya sabéis que el radioscopio no es solo el nombre del programa de la radio, sino el aparatillo este que tiene Emilio entre las manos, nuestro divulgador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, y que desde aquí os recomiendo que no lo toquéis mucho, el radioscopio, me refiero. Bueno, todo el día con la bromita en la boca, de verdad, ¿eh? Bueno, que queríamos en este programa, por un lado, hacernos eco de la celebración de la Semana de la Ciencia en Andalucía, ya que vosotros habéis participado en los Cafés Conciencia, ¿no? Es en eso, los Cafés Conciencia. Entre otras cosas, sí. Exactamente, es una de las 275 actividades que se están desarrollando. Y por otro lado también es una excusa excelente para hacer un programa que teníamos pensado desde hace mucho tiempo, lo de entrevistar de forma conjunta a un astrofísico, en este caso a una astrofísica, y también a un experto en física de partículas para hablar de lo más grande y de lo más pequeño. Eso sí, lo que decimos a todos nuestros entrevistados, ¿eh? Y esto es muy importante, vais a tener que ser muy divulgativos y sobre todo que las respuestas sean breves y concisas, porque el programa dura solo 25 minutos, que ya sé yo que es muy poco, pero que eso se lo he contado yo ya. Dilo de los currículums, Ana. Ah, bueno, sí, que antes de empezar a entrevistaros en el programa, como siempre haremos, pues os presentaremos. Para ello solemos soltar así como unas pastillas de este tipo, a ver qué os parecen, que son vuestros currículums, pero muy, muy, muy resumidos. José Ignacio Illana Calero, profesor titular de la Universidad de Granada, Departamento de Física Teórica y del Cosmos, área de estudio, Física de Partículas Elementales. Realizó su investigación postdoctoral en la Universidad de Karlsruhe. Trabajó dos años para el Deutsche Elektronen Synchrotron en Schoten. Beatriz Ruiz Granados, Departamento de Física Teórica y del Cosmos de la Universidad de Granada. Doctora por esta universidad con la tesis Estudio del Magnetismo en el Fondo Cósmico de Microondas. Máster en Física y Matemáticas. Las ciencias se ven mejor a través del radioscopio. Lo grande y lo pequeño. Bueno, lo más importante al principio, chicos, es centrar al oyente en el tema. Así que hemos pensado que para el primer bloque podríamos definir de qué escalas estamos hablando cuando hablamos de cosmos y de microcosmos. Porque, Beatriz, por ejemplo, para empezar, ¿sabemos ya cómo de grande es el universo? Pues Pues sí, sabemos cómo de grande es el universo que podemos observar. Es decir, desde el momento en que se formó la primera luz del universo, que es cuando el universo tenía 400.000 años, hasta nosotros. Ese tamaño del universo es de unos 46.000 millones de años. Ajá. Bueno, es un número muy grande. Ahora ya sabemos lo grande que es el universo, José Ignacio. ¿Y cuál es el objeto más pequeño que podemos ver? ¿Cómo de pequeño es? ¿Y el más pequeño que hemos podido fotografiar, cómo es ese objeto, el chiquitito, chiquitito del todo? Bueno, lo más pequeño que hemos podido ver se ha hecho con un microscopio electrónico muy sofisticado y es del tamaño de un átomo. O sea, es aproximadamente la 10.000ª parte de una micra, que es la 1.000.000ª parte de un milímetro, de un metro. Pero así no es lo más pequeño que realmente nosotros hemos podido medir, no está en fotografiarlo, sino lo hacemos con instrumentos que consisten en aceleradores, que es romper la materia y ver los trozos que salen y deducimos de cómo se comportan los trozos que salen, el tamaño que tienen. Y eso hemos llegado a escalas bastante más pequeñas que el átomo, mucho más pequeñas, del orden de 100.000ésimas de eso. Con relación a esto, yo tenía pequeñísimo. Es pequeñísimo, pues, sí. Con relación a esto, yo tenía pensado. Señores, aquí tienen lo que han pedido: dos cafelitos con leche y más croissants para el señor de la coleta. No, gracias. Deben ser caseros porque están buenísimos, ¿eh? Lo de preguntar por las escalas está bien, pero lo realmente importante es preguntar por las leyes físicas. ¿Cómo dice? Perdone. Sí, sí, es la física. Es decir, ¿son las leyes de la naturaleza las mismas para lo infinitamente grande como para lo infinitamente pequeño? Bueno, no era lo que iba a decir, pero esa es muy buena, ¿eh? Eso está genial. Bueno, las leyes de la física para describir el universo en su conjunto están basadas en la teoría de la relatividad general, que esencialmente lo que nos dice es la gravedad del universo. Y por supuesto nos permite conocer cómo es el universo actualmente y cómo ha evolucionado desde su momento inicial, que fue el Big Bang. Es interesante que en la escala de lo muy pequeño son las otras tres fuerzas fundamentales las que son importantes y la relatividad general, o sea, la gravedad, es prácticamente irrelevante. Y en esa, para describir ese mundo microscópico, lo más importante es el otro pilar básico de la física, que es la mecánica cuántica, la física cuántica. Muchas gracias. ¿Le sirvo algo más, además de croissants? No, gracias. Por el momento no, muchas gracias. Desde RAI Granada, el radioscopio. Materia y universo. Bueno, y ahora es cuando entraríamos en la parte principal de la entrevista, es decir, ¿de qué está hecha la materia y de qué está hecho el universo? José Ignacio, para que no tengas que empezar desde el principio, Emilio y yo habíamos pensado, bueno, sobre todo Emilio, en desarrollar una pildorita radiofónica que describiera los conceptos más fundamentales de un minuto. Habíamos pensado algo como esto, a ver qué te parece. Hola amigos, bienvenidos a Cocina Cósmica, tu programa de cocina universal. Hoy vamos a ver cómo se cocina una galaxia. Necesitamos unos ingredientes muy sencillos. Hoy en el mercado he comprado unas cuantas partículas elementales, concretamente quarks del tipo up y down y electrones. Todo muy fresco y además de oferta. Como sabéis, estas partículas son, de momento, indivisibles. Vamos, que por más martillazos que les des, no se dividen. Bien, cogemos dos recipientes y en uno echamos dos quarks up y uno tipo down y en el otro echamos un quark up y dos tipo down. Ponemos a fuego fuerte y sazonamos abundantemente con gluones. Ya sabéis que no pueden faltar en ninguna cocina, pero cuidadito con las capacidades pegamentosas de los gluones. Al anterior cocinero lo tuvieron que enterrar con la mesa de cocina pegada. Vale, ayudáis un poco con la paleta y si todo va bien tenemos en un bol un protón y en el otro un neutrón. Y todo esto lo repetís en torno a 10 elevado a 68 veces. Bien, ya tenemos los protones y los neutrones. Separamos en un bol un buen puñado de protones y en otro recipiente mezclamos algunos de los protones con neutrones. Mucho cuidado al juntar los protones en un mismo bol, porque salen disparados por la repulsión electromagnética. Así que hay que amasarlos bien. Así, así. Y ¡hala! Ya tenemos núcleos de helio. Los protones sueltos los dejáis ahí, que son los de hidrógeno. Muy bien. ahora hay que añadir los electrones. Y cuidado, no se os cuele ningún positrón. Espolvoreamos en finas capas para que se asienten bien. Bajamos un poco el fuego para que cuaje y... ¡tachán! ¡Ya tenemos átomos neutros! Por cierto, os podéis coger unos cuantos electrones y así os ahorráis algo en la factura de la luz. Ahora juntamos todo en una cacerola del tamaño de la Vía Láctea y la vamos dejando enfriar lentamente. En unos pocos millones de años tendremos una hermosa nube molecular. Y ahora viene el momento clave de la receta galáctica, donde hay que demostrar nuestro arte culinario. ¡Atentos! Según va cuajando la nube, veréis que se forman unos minúsculos grumos de materia. Pues bien, sazonáis esos grumos con un buen puñado de gravitones, o sea, de gravedad. Y, muy importante, cerráis bien la cacerola porque se van a empezar a formar generaciones de estrellas que explotarán como palomitas, llenándolo todo de elementos pesados. Eso sí, a pesar de la tapadera, la cocina se os va a poner perdida de neutrinos, pero no os preocupéis, no manchan. Tras cocer a fuego lento durante unos millones de años, batimos todo a punto de nieve, con cuidadito de que el agujero negro central, que casi seguro se ha formado, no se os trague vivos. Decoramos con un buen puñado de rayos cósmicos y... ¡voilà! Ya tenemos una hermosa galaxia. Podéis servir en forma de espiral o elíptica o en ensalada de supercúmulo galáctico, para lo cual tendréis que repetir estos pasos unas 50.000 veces. La semana siguiente haremos un postre para los más atrevidos. Browning de agujeros negros con emulsión de jet relativistas. ¡Buena semana! El radioscopio. Entonces, según el modelo estándar, hay familias de partículas elementales que... Exacto. Perdonen que les interrumpa, pero no he podido evitar escuchar la conversación. Y claro, me ha recordado las grandes obras clásicas griegas de Demócrito y Leucipo. Porque ahí es donde radica la verdadera pregunta. ¿Qué es una partícula elemental? Sobre todo, ¿qué significa que una partícula elemental sea indivisible? ¿Que lo corpóreo tiene un límite? Bueno, a ver. O sea, elemental significa técnicamente que no tiene estructura interna, que no está hecho de nada, ¿no? Entonces, esa es la palabra griega átomo, que significa indivisible. Sin embargo, los átomos de los griegos ya no son los átomos de ahora. Los átomos de ahora son núcleos rodeados de electrones. En los núcleos sí hay protones y neutrones. O sea, ahora creemos que esas estructuras tienen eso, son estructuras, no son cosas indivisibles. Entonces, realmente, en nuestros modelos lo que hacen es describir el comportamiento de la materia a pequeñas escalas. Y hasta donde hemos podido comprobar, lo más pequeño que hay dentro de los átomos, dentro de los núcleos, dentro de los protones y de los neutrones, son los quarks y los electrones, que los consideramos como matemáticamente puntuales. Es decir, son objetos que en principio tienen tamaño cero. Y esa es la descripción matemática que describe bien, para que la redundancia, el comportamiento de la materia a nivel subatómico. ¿Realmente eso es así? Bueno, pues, como os decía antes, cuando yo hago chocar partículas con otras partículas a mucha energía, veo los trozos que salen y veo realmente si el comportamiento de lo que sale es exactamente como si tuvieran ese tamaño. Y hasta donde podemos ver, el tamaño es tan pequeño como una 100.000ª parte de una 10.000ª parte de una micra. Y eso es todo lo que sabemos. Son puntuales, decías. Sí, sí. Vale, explícame eso para que una chica de letras como yo pueda entenderlo un poquito mejor. A ver, puntuales significa que en mis ecuaciones no ocupan más que un punto en el espacio. Y realmente los objetos fundamentales ni siquiera son las partículas. Las partículas son excitaciones de unos objetos que llamamos campos. O sea, la descripción matemática de la realidad que nosotros tenemos ahora es la de los campos, campos cuánticos que se llaman. Que no tiene nada que ver ni con campos de fútbol ni con espacios temporales que nosotros estamos acostumbrados a pensar en la vida normal. No, un campo es como si fuera una sustancia que está en todas partes, y en cada punto esa sustancia yo la puedo excitar, yo puedo darle un golpecito, puedo hacerla vibrar, y la vibración es como una especie de onda que se propaga, es como si fuera una partícula. Entonces todas las partículas son excitaciones de campo. Como vibraciones. Como vibraciones, exactamente. ¡Ay, pero si eso de las partículas mola mogollón! Pero lo realmente flipante es que esas partículas, así, todas juntas, dan lugar a los planetas, a las galaxias, a todo. Pero en el universo, además, tienes que contar con el espacio y el tiempo. ¿A que sí, Bea? ¡Uy, perdón! Es que oír la conversación, ¿saben? Efectivamente. Además de la galaxia, los cúmulos de galaxias, pues en el universo tenemos el espacio-tiempo. De hecho, la teoría de la relatividad, que es nuestra teoría del universo, nos relaciona, es decir, la materia influye en las propiedades geométricas de ese espacio-tiempo y viceversa, las propiedades del espacio-tiempo influyen sobre la materia que estamos observando. De hecho, el espacio-tiempo es tan inquietante que un fenómeno como la expansión del universo, es decir, que las galaxias que estamos observando, vemos que se alejan unas de otras, en este marco de la teoría de la relatividad lo que nos dice es que el espacio entre galaxias está creciendo, no es que se estén alejando una galaxia de otra. Muy apasionante. Sí, gracias. Bueno, la idea es que luego yo os pregunte... ¿Y la materia oscura? ¿Qué se sabe de eso? Es que mi niño ha leído de eso y está todo el día que si hay materia oscura debajo de su cama. Pues desde un punto de vista astrofísico, la materia oscura es simplemente un ingrediente dinámico. Es decir, no es una materia que observemos con nuestros telescopios, sino que vemos sus efectos gravitatorios. Por ejemplo, cuando estamos midiendo cómo están rotando las galaxias y estamos midiendo la cantidad de materia que vemos de la galaxia, pues hay un desfase en la velocidad. La velocidad es mucho más grande de lo que nos está, de lo que estamos midiendo con la materia que, de lo que nos está dando la materia que vemos. Entonces, pues ahí es donde se introduce la materia oscura a nivel galáctico y también pues es necesaria a nivel cosmológico para intentar reproducir la estructura a gran escala que observamos con los grandes telescopios, porque a partir de las semillitas, que la inhomogeneidad de densidad que observamos en la primera luz del universo, que es el fondo cósmico de microondas, pues necesitamos algo más para que esas estructuras crezcan y reproduzcan lo que realmente vemos con los telescopios. Es decir, es lo que da explicación a muchas de las cosas que sí que podemos ver. Exacto. Y cómo se comportan. Exacto. Sí, bueno, desde el punto de vista de física de partículas, la materia oscura es un problema. Problema grave porque no sabemos de qué está hecha. Os decía antes que la materia está hecha de, bueno, pues de electrones, los átomos tienen dentro los núcleos, con protones, con neutrones, los protones son de los quarks. Bueno, pues la materia oscura no sabemos de qué está hecha. No está hecha seguro, eso sí lo sabemos, de ninguna de estas formas de materia. Es una materia distinta. Es decir, en nuestro modelo estándar no está el elemento que compone la materia oscura. Entonces, tenemos que formular teorías alternativas o extensiones del modelo estándar para incorporar qué es la materia oscura. De hecho, eso es lo interesante, que ahí se dan la mano lo grande y lo pequeño, la cosmología, la astrofísica, la física de partículas. En el LHC, en este colisionador de hadrones de Ginebra, lo que se está intentando también, entre otras cosas, es buscar si existen esos otros candidatos, esas partículas más allá del modelo estándar, que podrían ser los que componen la materia oscura que se observa, porque notamos sus efectos gravitacionales, como decía Bea, en el universo. Entonces, en eso estamos. Ya se ha hecho un gran descubrimiento, que es el bosón de Higgs. Ahora lo interesante sería que ojalá pudiéramos comprobar si los candidatos que tenemos para componer la materia oscura también aparecen ahí. Sería una gran revolución. En RAI, el radioscopio. Las fuerzas. Bueno, pues se supone que ya habríamos hablado eso, de los ingredientes que componen tanto la materia como el universo. Pero claro, ahora nos faltaría, yo quiero que hablemos un poco, pues la gente se entere del pegamento que mantiene estos ingredientes unidos, es decir, de las llamadas fuerzas fundamentales de la naturaleza. Entonces yo iba... ¡Ahí va yo! Pero qué pesadilla, madre mía, ¿y ahora usted quién es? ¿El cocinero? No, están buenísimos los croissants, ¿eh? Pues son industriales. Verán, yo sé que hay cuatro fuerzas fundamentales en la naturaleza. La fuerza de la gravedad, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Cada una con sus características propias. Pero, desde un punto de vista microscópico, ¿qué diablos es una fuerza? ¿Y cuál es el papel que cada una representa dentro del microcosmos y a escala del cosmos? Buena pregunta. Bueno, a ver, desde el punto de vista microscópico, nosotros entendemos las fuerzas como intercambio de partículas. Y las partículas de la fuerza son también esas excitaciones de campos. O sea, existen campos de fuerza, como en las películas, y campos de materia. Y todos son, sus excitaciones son las cosas que vemos, ¿no? Por ejemplo, cuando dos cosas cargadas eléctricamente interaccionan es porque intercambian una partícula mensajera, que es la mediadora de la interacción electromagnética, que se llaman fotones, ¿no? Entonces, bueno, hay cuatro tipos de fuerzas, ¿no? una de distinta intensidad, de distinto rango de alcance. A nivel microscópico solo tres son relevantes, que son la interacción nuclear débil, la interacción nuclear fuerte y la interacción electromagnética. Y a nivel del cosmos, la más débil de todas, es la única que prepondera, la única que domina, que es la gravedad, simplemente porque es, junto con la electromagnética, la única dos que son de largo alcance, y porque la materia, a gran escala, es esencialmente neutra eléctricamente. Con lo cual, aunque sea mucho más débil la gravitatoria es la que domina el cosmos a gran escala, la que gobierna cómo giran los planetas alrededor de las estrellas, cómo giran las estrellas dentro de la galaxia, cómo interaccionan las galaxias entre sí. Y de eso Bea tiene seguramente mucho más que decir. Bueno, pues efectivamente solo es la fuerza gravitatoria la más importante, es la que nos mantiene unidos a la Tierra, es la que mantiene los planetas girando alrededor del Sol, a las estrellas girando en la galaxia, es la que propicia la formación de cúmulos galácticos, la que propicia grandes estructuras que son filamentos formados por esos cúmulos de galaxias. Pero además hay otra fuerza que últimamente parece que sí está tomando acción, que es la fuerza magnética y que tiene un efecto también dinámico en la galaxia. ¿Cómo es la fuerza magnética? Pues esa fuerza magnética actúa sobre el gas de la galaxia y lo que hace es que hace que ese gas rote más rápidamente en las partes externas. Hay que pensar que ese gas está ionizado, es decir, la fuerza magnética actúa siempre sobre materia ionizada, ¿de acuerdo? No a nivel neutro, y a lo que propicia, por ejemplo, ese efecto a nivel galáctico. Y quizás también en el universo, pues, algún día tenga algo que decir el magnetismo. A ver, o sea, que las fuerzas son partículas que se intercambian, ¿no? Y la de la gravedad, por lo que decís, tiene la propiedad de llegar lejos, lejísimos. No entiendo nada. Bueno, tanto la de la gravedad como la del electromagnetismo. La de la gravedad sería el gravitón, ¿eh? Y la del electromagnetismo sería el fotón, que sale en muchas películas. Ah, el fotón es el del magnetismo. Sí, fíjate. Lo que estoy aprendiendo hoy. Y entonces, precisamente por esas partículas tener una propiedad que es tener masa cero, por ser súper liviana, es que el alcance es infinito. El problema con la gravedad, con esa interpretación cuántica de la interacción gravitatoria, como intercambio de gravitones, es que la relatividad general, que es la teoría que describe la gravedad, como decía antes Bea, no se deja tratar cuánticamente. Tenemos problemas para hacer la versión cuántica de la gravedad. Pero eso es una vergüenza que me prefiero ocultar. Qué bien, todo el mundo tiene las suyas. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. Telescopios y aceleradores. ¿Qué había antes del Big Bang? ¿Es cierto que las fuerzas estaban unificadas en los instantes iniciales del Big Bang? ¿Qué es el bosón de Higgs? ¿Por qué se rompe la simetría? ¿Qué es el multiverso? A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta más que hacer o podemos seguir preparando el programa del viernes? ¿Eh? No, sigan. ¿Otro cafelito? A ver, perdón, José Ignacio y Bea. Bueno, venga, pues para acabar habíamos pensado también en preguntaros cómo se relacionan los trabajos de una astrofísica y de un físico teórico especializado en partículas. No sé vosotros cómo lo veis. Bueno, pues son trabajos completamente complementarios y que se enriquecen uno a otro. Por ejemplo, pues como ha apuntado antes José Ignacio, nosotros detectamos materia oscura a nivel cosmológico y galáctico, y claro, hay que saber qué es esa materia oscura, y a eso se dedican los físicos de partículas, y por ejemplo también los rayos cósmicos, que tienen un interés para los astrofísicos y también para los físicos de partículas por esas cascadas que producen. Y bueno, lo más importante es el momento inicial del universo, ese tiempo de Planck, donde deberían unirse la teoría de la relatividad, la física cuántica, y bueno, supongo que José Ignacio nos puede hablar un poco más de esto. Bueno, sí, realmente lo que hacen los físicos en general, no tenemos que ponernos etiquetas ni compartimentos, es intentar describir la naturaleza. Physis en griego significa naturaleza. Y realmente cada vez estamos, cada vez más complementario, como decía Bea, la información que obtenemos de la naturaleza. Nosotros preguntamos a la naturaleza responde sobre fenómenos que están muy interrelacionados. Por ejemplo, ahora tenemos que saber qué partícula compone la materia oscura que produce un fenómeno a nivel de a gran escala del universo. O, por ejemplo, también la evolución del universo está determinada crucialmente sobre cómo son las partículas que se fueron produciendo, que se produjeron, mejor dicho, cuando el universo estaba muy caliente y después fueron desintegrándose poco a poco hasta prácticamente no quedar hoy en nuestros días. Entonces, esa información también se puede intentar reproducir en nuestros aceleradores de partículas. O sea, hay una interconexión completa entre los datos que los cosmólogos, los astrofísicos nos dan y los que los físicos de partículas aportamos. Bueno, pues muy bien, yo creo que habéis pillado la idea de cómo debéis explicaros. Yo creo que básicamente con esto tendríamos el programa del próximo viernes montado. ¿Qué os parece si quedamos en los estudios de Radio Andalucía Información el viernes a las 7 de la tarde, que es cuando tenemos siempre nuestro programa? ¿Ha oído todo el mundo? El viernes a las 7 de la tarde en RAI, ¿vale? ¡Sí! Susana. Dime, divulgador. ¿Quieres dejar de comer croissants, por favor, Emilio? ¿Y cómo nos vamos a despedir? Pues como siempre, dando las gracias a nuestro realizador de sonido, que es José Miguel Álvarez, a las colaboraciones de la Fundación Descubre y a Dani Grado, y a nuestra cuadra de actores, en la que están Juan Luis Otes, Ana Tamayo, José Antonio Meca, Miguel Abril, Pepe Garzón, Felipe Jiménez, Almudena González y Angustias Marín. Ah, y luego tú das nuestro correo, ¿vale, Emilio? Bueno, el radioscopio @gmail.com y nuestro Facebook, el radioscopio en Radio Andalucía Información de Canal Sur Radio, y la web que era, ¿cómo es? radioscopio.ia.es. Pues con eso y un bizcocho, hasta el viernes siguiente a las 7. Pero yo prefiero un croissant, está buenísimo. Se cogió Albert Einstein una vez un lobazo en las hogueras de San Juan, y lo despertó su madre endiñándole un leñazo que lo vistió de mayoral. Si eres hombre, va a salir a celebrar el solsticio de verano por ahí. Te levantas bien temprano, que también serás tan hombre para ir a trabajar. Y ese día dio con la relatividad, oliendo a gitano. Ni la financiación, ni la paciencia. El motor de la investigación es la madre de la ciencia. Culo. ¿Dónde está la partícula de Higgs? Preguntaban los chavales en el...